la palabra en el capítulo 1 de Números. Buenos días. Nos ponemos delante de la palabra de Dios, para que sea la palabra del Señor la que nos ilumine, la que nos guíe, la que nos bendiga y la que nos corrija si es necesario. Es un privilegio muy grande poder meditar en las Escrituras, poder escudriñarlas, poder aprender cada día lo que el Señor ha hecho por nosotros y lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. El tema de la predicación es algo interesante y curioso. Cuando yo tengo que preparar un mensaje, siempre me pongo en el mismo sitio, en un lugar de mi casa, donde procuro que nadie me moleste, no oír muchos ruidos. Preparo la Biblia, preparo unos cuantos libros de apoyo, dos o tres versiones de la Biblia para leer y un montón de folios en blanco. Y cuando veo tantos folios en blanco, algunas veces llego a asustarme. Porque digo, ¿quién va a llenar todo esto, Señor? Normalmente 12 o 14 folios escritos a mano. Pues, después de estar ahí un rato en silencio y orar y de ponerme delante del Señor, los folios empiezan a llenarse. Os aseguro que no es por sus habilidades, sino por la misericordia de Dios. Hace unas semanas terminamos el libro del Éxodo de Israel, ¿os acordáis? Hoy, como ha dicho Julio, empezamos con números. Éxodo, aprendimos que cuenta la salida del pueblo de Israel de Egipto y la edificación del tabernáculo. Josué, que es el que irá después de este, cuenta la conquista de la tierra de Canaán, la conquista de la tierra prometida. Números nos cuenta principalmente la historia de un viaje. Un viaje que duró mucho tiempo. Aquel viaje se podía haber hecho en 10, 12 meses. Duró 40 años. Ese viaje se podía haber hecho mucho en menor tiempo, más rápidamente. Sin embargo, duró 40 años. Este libro que vamos a empezar a estudiar hoy abarca la historia de Israel durante 40 años. Este libro nos va a enseñar algunas cosas, en mi opinión, muy, muy interesantes. Por ejemplo, ¿quiénes salieron de Egipto y quiénes llegaron a la tierra de Canaán, a la tierra prometida? Por eso el título Números, principalmente porque Moisés hizo dos censos. Entre el primero y el segundo transcurrieron 38 años. Y como he dicho, veremos quiénes fueron los que salieron y quiénes fueron los que llegaron, los que entraron en la tierra de Canaán. Cuando terminamos Éxodo, que lo terminé yo, recordaréis que os dije que hay gente que pone en duda muchas cosas de las que enseña la palabra de Dios, muchas cosas de las que enseña la Biblia. Eso sucede con el libro del Éxodo, pero algo parecido sucede con este libro que empezamos a estudiar, con el libro de Números. Hay gente que viene especulando desde hace mucho tiempo sobre buenas partes de este libro y poniendo en duda algunas de las cifras de los números que este libro nos da. Algunos detractores de la Biblia, por decirlo suavemente, dicen que los números que da este libro no se pueden tomar de manera literal, porque si se toman de manera literal tenemos un problema muy serio. Os lo explico. Fijaros lo que dice el versículo 46. Luego lo vamos a leer todo, pero ahora adelanto esto para ponernos en situación. El versículo 46, que es cuando se termina de hacer el censo, Dice, fueron todos los contados 603.550. Dicen estas personas, si en el pueblo de Israel había 603.000 varones mayores de 20 años, suponemos que habría unas 603.000 mujeres mayores de 20 años. Ya son 1.200.000 personas redondeando. ¿Cuántos niños podía haber? 800.000, 900.000, otro millón. Más la tribu de Leví, que aquí no está contada, más un montón de gente que iban de los hebreos, que eran del pueblo hebreo, estamos hablando de 2 millones y medio de personas. Según estas personas, ¿quién iba a dar de comer a 2 millones y medio de personas y de beber todos los días? Según ellos, eso es imposible. Según ellos. Acompañadme un momentito, por favor, al capítulo 18 del Evangelio según San Lucas. Luego leeremos el texto de Lucas. Lucas, capítulo 18, versículos del 24 al 27. Lucas 18, del 24 al 27. Y nos dice el texto bíblico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar rico en el reino de Dios. Y los que vieron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, el Señor Jesús, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por tanto, yo, sinceramente, no le veo ningún problema a que Dios tuviera que alimentar a 2 millones de personas, 2 millones y medio, y darles todos los días de beber. Si Dios fue capaz de ablandar el corazón de alguno de nosotros, ¿cómo no va a ser capaz de dar de comer a aquel montón de personas? Vamos a leer el capítulo 1 de Números, entero. Veréis que hay frases que se repiten unas cuantas veces, pero a pesar de eso, con mucha paciencia lo vamos a leer entero, porque es la palabra de Dios y debemos de leerla y conocerla toda, desde el principio hasta el final. Números 1. Y dice así el texto sagrado. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, por la cuenta de los hombres, todos los varones, por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. De Simeón, Selumiel, hijo de Cirusabai. De Judá, Naasón, hijo de Aminadab. De Isaacar, Natanael, hijo de Zuar. De Zabulón, Eliab, hijo de Elón. De los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. De Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. De Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. De Dan, Eliezer, hijo de Amisadai. De Aser, Pagiel, hijo de Cram. De Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. De Neftalí, Ayar, hijo de Efraín. Estos eran los nombrados de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo y fueron agrupados por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, de 20 años arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Los contó en el desierto de Sinaí, de los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por su familia, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Rubén,

para nuestra edificación. Y tiene aplicaciones espirituales muy, muy importantes para nuestra vida. Y debemos aprender de los errores que vamos a ver en este libro que cometió el pueblo de Israel, para no incurrir en las mismas tonterías y las mismas torpezas que ellos. Tampoco debéis pensar que este es un libro de historia aburrida del pueblo de Israel. Todo lo contrario, ¿eh? Y una cosa que me gustaría que quedara en nuestra mente hoy, mientras que dure el estudio de este libro, que seguramente durará más de un año. Cuando penséis en números, pensad siempre en una cosa, en avanzar, en progresar, en caminar, en crecer. Aquel pueblo iba de camino a la tierra prometida y tiene una aplicación a nuestra vida como creyentes. Nosotros caminamos hacia la victoria que se nos ha prometido. En ese sentido hay cierta similitud entre nuestra vida y la vida del pueblo de Israel que caminaba hacia la tierra de Canaán. Como hemos visto en los primeros versículos, el Señor le dice a Moisés, debes descensar al pueblo. Debes de hacer un recuento. ¿Por qué un censo? ¿Por qué hay que hacer un censo? La respuesta es bastante sencilla. Israel iba a entrar en la tierra de Canaán. Allí se iban a encontrar con un montón de pueblos con los que iban a tener que luchar. Entonces, debían de saber con la mayor exactitud posible con qué fuerzas contaban para enfrentarse con aquellos pueblos. Además, también por una cuestión de orden. Para manejar una multitud como aquella, de 2.500.000 personas, debes de tenerlo lo mejor organizado que puedas. Aquella multitud iba a emprender un viaje muy largo, larguísimo, 40 años, caminando por el desierto del Sinaí, atravesando uno de los desiertos más áridos y más inhóspitos que existen en este planeta. Allí se alcanzan temperaturas de más de 50 grados. Debían de estar organizaditos y preparados para todo lo que les iba a venir encima. También nos dice el texto que de cada una de las 12 tribus había una persona que ayudaría a Moisés y a Aarón a hacer aquel censo. El texto le llama príncipes y capitanes. En la actualidad, los ejércitos se organizan de manera muy, muy parecida a como Moisés organizó esto. Yo hace mucho tiempo que serví en el ejército español, en infantería. Y había pelotones, y había jefes de pelotones, había secciones, y había jefes de secciones, había compañías, y había un teniente, un capitán que mandaba la compañía, había batallones, y había un coronel que mandaba el batallón, y luego al final había un general, que era el que mandaba aquella división. Pues esto lo dirigía el Señor a través de Moisés. Y estaba organizado muy, muy, muy requete bien. Versículo 5, vamos a leerlo, porque dice algo, en mi opinión, muy interesante. Hablando de estas personas que iban a ayudar a Moisés y Aarón a hacer el recuento. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. Que os ayudarán. Y esto me sugiere una palabra, en mi opinión, muy bonita. Colaboración. Consulté con un diccionario. ¿Qué es colaborar? Pues colaborar es ayudar a otra persona o a otras personas a desempeñar una tarea o una misión. Y es interesante porque la Biblia está llena de grandes colaboradores, de ejemplos de grandes colaboradores. Los colaboradores siempre han sido necesarios y sin su aportación muchas de las cosas que se han hecho no se podrían haber hecho y siguen siendo necesarios hoy en día porque muchas de las cosas que tenemos que hacer sin gente que colabore no podremos hacerlas. Y tenemos ejemplos tremendos en la Biblia, en la palabra de Dios. El ejemplo del Señor Jesucristo. Se rodeó de un buen grupo de colaboradores, hombres y mujeres. Hombres y mujeres sencillos, corrientes, comunes y corrientes, que extendieron el mensaje del Evangelio por todo el mundo civilizado. Tenemos el ejemplo de Pablo. Pablo también se rodeó de algunos buenos colaboradores, Bernabé, Lucas, Timoteo, Tito, Silas, etc. Mirad, es un privilegio y una bendición poder colaborar en la obra del Señor. Algunas veces las cosas pequeñas se nos escapan y no le damos importancia a las cosas que tienen mucha, mucha importancia y mucho valor. Poder colaborar haciendo lo que sea en la obra de Dios es un privilegio y una bendición. Creo que llegado a este punto, sería bueno que cada uno de nosotros nos hiciésemos una pregunta. ¿En qué o en dónde estoy colaborando yo en la obra de Dios? ¿En qué o en dónde estoy colaborando en la obra del Señor? Me gustaría que lo pensarais un momento. Pues bien, si os habéis hecho la pregunta y podéis contestarla afirmativamente, gloria a Dios. Si os estáis haciendo la pregunta y aún no podéis responderla de manera afirmativa, yo os animo a que os pongáis delante del Señor y le pidáis en oración que os ayude a buscar y a encontrar el lugar donde podéis ser de utilidad en la obra del Señor. Porque hace falta colaboración. Hacen falta colaboradores. Y sin mano de obra, poco podremos hacer. Moisés censó a aquel pueblo para saber con cuántos efectivos contaba, para disponerse, para prepararse para luchar. En un ejército se pueden hacer muchas cosas, muchísimas, y seguro que vas a encontrar el hueco para ti. En un ejército hay gente que lucha en primera fila, en primera línea. Hay personas que están en segunda línea, esperando para apoyarles o para ayudarles si le necesitan. Hay gente que se encarga de los alimentos, del agua, de ayudar a los heridos, de recoger a los caídos, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Y hay multitud de tareas distintas para hacer. Cada uno de nosotros podemos encontrar, y debemos hacerlo, el lugar donde podamos servir. El lugar o los lugares. Todos los ministerios son necesarios. Todos. Absolutamente todos. Y en mi opinión, todos son importantes delante del Señor. Tenemos los creyentes la fea costumbre de darle mucha importancia a algunos ministerios y de menospreciar, y en algunas ocasiones incluso de despreciar, otras ocupaciones. Y eso es un error muy grave. Mirar una cosa. Tan importante es enseñar en la iglesia, que es muy importante, como limpiar. Tan importante es enseñar como limpiar. Todos los ministerios son necesarios e importantes. Sé que estáis pensando que la enseñanza es muy importante, claro que sí. Y tener el local limpio también lo es. Y visitar a los enfermos y ir sumando ministerios. Todo es importante. Y todo es necesario. El versículo 18 nos dice que Moisés y su hermano reunieron a toda la congregación del pueblo de Israel Imaginaros reunir a 2,5 millones de personas para comunicarles algo. Nosotros somos, con niños, adolescentes y tal, igual llegamos a 80 personas. Y algunas veces para comunicarnos algo es complicadillo, ¿eh? Hablemos de cadena de oración, etc. Imaginaos que Moisés tenía que reunir a 2,5 millones de personas y comunicarles lo que iban a hacer. Dice un texto bíblico que tocaban dos trompetas y se reunían todos. Es otro problema, porque para congregarse 2,5 millones de personas, algunos dicen que hacen falta unos 200, 240 kilómetros cuadrados. En el desierto de Sinaí es muy grande. Entonces, con dos cuernos de esos que los judíos llaman sofá, se reunían allí. No debía de ser fácil juntarse 2,5 millones de personas. Pero yo, al leer este texto, que me gusta hacerle preguntas al texto siempre, me preguntaba qué sentirían los israelitas al ver tal cantidad de personas reunidas. ¿Qué sentirían? ¿Me habéis preguntado esto alguna vez? Seguramente sentirían orgullo y confianza, porque se iban a meter en una tierra desconocida, pero allí había gente muy bruta y muy salvaje. Iban a luchar con ellos, entonces cuanto más fuesen, más probabilidades tendrían de vencer, ¿no? Me imagino que se sentirían tranquilos y orgullosos. El ver aquella gran multitud, en mi opinión, también era la respuesta a una de las promesas del Señor. El Señor había prometido que multiplicaría extraordinariamente la descendencia de Abraham, ¿os acordáis? Acompañadme un momentito, por favor, al capítulo 13 de Génesis, que ya disfrutamos con él bastante, y algunas cosas me imagino que recordaremos. Génesis 13, versículo 16, una promesa del Señor a Abraham. Génesis 13, 16, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Esa fue la promesa que el Señor hizo a Abraham, luego se la renovó a Jacob. Capítulo 28, versículo 14. Génesis 28, 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Aquellos 2,5 millones de personas eran la respuesta, la contestación a una promesa que el Señor hizo a Abraham y a Jacob. 2,5 millones de personas. El Señor multiplicó extraordinariamente la descendencia de Abraham como había prometido. Porque el Señor nuestro Dios siempre cumple sus promesas. El Señor siempre cumple. Y las promesas de Dios no tienen fecha de caducidad. Imaginaros que tuviéramos en un libro de la Biblia un sitio que dijera, un versículo que dijera, a partir del 15 de enero de 2015... las promesas del Señor ya no son efectivas. Pero es que no lo tenemos. Pero sí tenemos un texto que dice que las promesas de Dios son eternas, para hoy y para siempre. Tengo dos promesas del Señor aquí, apuntadas. Una para esta vida y otra para después de esta vida. Primera promesa: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Cuando yo leo esto, me dan escalofríos desde los tobillos hasta la coronilla. No temas ni desmayes, porque donde quiera que vayas, el Señor tu Dios estará a tu lado. Ya puedes ir a San Sebastián, a Australia, a Estados Unidos o a Congo Bolongo. Pero el Señor siempre estará a tu lado. Y las promesas de Dios alcanzan esta vida y después de esta vida. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Fijaros que no dice que el creyente no vaya a pasar por este valle de sombra de muerte. Vamos a pasarlo igual que los que no son creyentes. Pero hay una diferencia muy grande entre los creyentes y los que no son creyentes. Es que cuando llegue ese momento, el Señor también estará a mi lado. Porque el Señor siempre cumple. Siempre. Tú y yo podemos fallar, pero el Señor no. Los siguientes versículos cuentan cómo se hizo el recuento aquel. Contadas las 12 tribus de Israel. Fijaros que en el recuento aparecen los dos hijos de José. Entonces no saben las cuentas, ¿no? Si Jacob tuvo 12 hijos y le sumamos los dos hijos de José, nos salen 14 tribus. Y sin embargo nada más que había 12, ¿no? Leví no está en ese recuento. Y tampoco está José. En lugar de José están sus dos hijos, Efraín y Manasés. Con lo cual, ahí aparecen las 12 tribus de Israel. En la Biblia todo tiene una explicación, absolutamente todo. Algunas cosas nosotros no encontramos la explicación porque es complicado para nosotros, con una mente tan limitada como la nuestra, encontrarle explicación a la grandeza, a la profundidad, a la autoridad y a la sabiduría de la palabra de Dios. Pero no es que no tenga explicación en algunas cosas, es que nosotros no las entendemos. Por eso Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen a Dios. Las que nos han sido reveladas a nosotros son para nosotros y para nuestros hijos. Una cosa curiosa, todas las cifras están dadas en letras, en vez de cifras. Y siempre se repite en cada tribu el mismo argumento, la misma frase. Por su familia, según las casas de sus padres, etc. Es para darle enjundia, para darle solemnidad, para darle autoridad al texto. Y hay algo muy curioso, que me imagino que habréis notado cuando hemos hecho la lectura. Cada recuento de cada tribu siempre termina en centenas, con una excepción. La tribu de Gad, que termina en 50. Pero ninguna tribu termina ni en docenas, ni en decenas, ni en unidades. Leerlo luego detenidamente en casa y veréis que lo que estoy diciendo es cierto. Hay algo importante en el recuento que se hizo de Israel. Os doy las cifras así por encima. Neftalí, 53.400. Aser, 41.500. Dan, 62.700. Benjamín, 35.400. Manasés, 32.500. Efraín, 40.500. Gad, 45.650. Lo que os he dicho antes, es el único, la única tribu que termina en 50. Simeón, 59.300. Rubén, 46.500. Zabulón, 57.400. Isacar, 54.400. Judá, 74.600. Total, dice el versículo 46, fueron todos los contados, 603.550. Una pregunta, no sé si habría dado cuenta. ¿Cuál era la tribu más numerosa? Os he pillado a todos. La tribu de Judá. 74.600 hombres mayores de 20 años que podían salir a la guerra. Una coincidencia. La tribu de Judá, la más numerosa. ¿Será una coincidencia? En la Biblia hay pocas coincidencias. Yo creo que no es una coincidencia y os digo por qué. Por tres cosas. Primero, creo que era una respuesta a una promesa de Dios, la promesa del Señor, una promesa del Señor. Génesis capítulo 49. Buscadlo, por favor. Génesis 49, versículo 8. Jacob se está despidiendo de sus hijos y hace una profecía que se cumplió. Y dice en el versículo 8, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Segunda razón por la que creo que no es una coincidencia. ¿Quién vino de la tribu de Judá? el rey David y el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Segunda razón por la que creo que no es una coincidencia. Y tercera razón, la tribu de Judá ocupaba la vanguardia en el ejército de Israel. Eran los primeros que se enfrentaban con quien apareciera por allí. Por tanto, tenían que ser mucho más numerosos que el resto de las tribus. Por eso creo que no era una coincidencia. Así fue como se contó toda la congregación de Israel. Y es interesante, en mi opinión, el hecho de que no se nos dice en este capítulo que Israel fuera contado como un ejército, como un pueblo, ni siquiera como una nación, sino como una congregación. Porque era una congregación santa, una congregación espiritual, el pueblo de Yahvé, el pueblo de Dios. Habréis advertido, ya lo dije antes, que no está la tribu de Leví, por una razón muy sencilla, porque estamos contando la gente que va a salir a luchar. La tribu de Leví era una tribu de sacerdotes consagrados y santificados para el Señor, para cuidar del tabernáculo y de todo lo que tenía que ver el tabernáculo. Después la tribu de Leví también fue contada, pero eran un ejército aparte. El ejército, la legión del Rey Divino, los sacerdotes del Dios viviente. Todos sabemos, todos sabéis, porque me lo habéis escuchado a mí decir muchísimas veces, y las que nos quedan, que hay mucha gente que se dedica a intentar buscarle fallos a la Biblia. Hay algunas personas que están encantadas e ilusionadas con encontrar alguna pequeña contradicción, alguna cosa que pueda ser un error, alguna cosa que pueda ser un fallo, para decir que este libro no es la palabra de Dios, que es un libro pues famoso cualquiera. Algunos dicen que hay una contradicción en el hecho de que ahora en el capítulo 1 Dios dice que no se cuenten los levitas y después fueran contados. Yo sinceramente no creo que haya ninguna contradicción. Lo que pasa es que hay que profundizar y entender las cosas en su contexto y analizar cada capítulo aparte y luego todo en conjunto. El Señor no deja que se cuente la tribu de Leví aquí porque se están contando, versículo 3, los hombres que pueden luchar. Acompañadme al versículo 3. Dice bien claramente, de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Entonces, ¿para qué van a ser contados los levitas si estamos contando la gente que puede empuñar un palo, una espada, una piedra o cualquier cosa con la que pueda luchar? Los sacerdotes no iban a luchar, entonces por eso el Señor dice, ahora no se van a contar los levitas, después se contaron. Pero es que es un recuento que no tiene nada que ver con este. Vamos un momentito al capítulo 3 de Números. Números 3, versículo 39. Fijaros lo que dice el texto. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba fueron 22.000. Los enemigos de la Biblia también dicen que hay otra contradicción, porque ahora vamos al capítulo 4, versículo 48, y leemos lo siguiente. Está hablando de la tribu de Leví otra vez, y dice, los contados de ellos fueron 8.850. Esto es un error. En la Biblia hay errores, por tanto, no puede ser la palabra de Dios. Pero hay que fijarse. El primer recuento habla de 22.000 levitas, varones, de más de un año de edad. Y el segundo recuento habla de los sacerdotes, levitas, varones, de entre 30 y 50 años de edad. Entonces, no podemos mezclar las cosas. Porque el primer texto habla de todos los que en la tribu de Leví tenían más de un año, más de un mes de edad, varones, y salen 22.000. Y luego si contamos los sacerdotes que están sirviendo en el tabernáculo, para servir en el tabernáculo había que hacerlo entre 30 y 50 años. Ni podían hacerlo menores de 30 ni mayores de 50. Y nos salen 8.850 sacerdotes. No hay ninguna contradicción. En la Biblia no hay errores. Y repito lo de antes, si yo no le encuentro la explicación a algo, es porque no soy capaz de encontrarla, pero no es porque no la haya, ¿vale? Pues bien, los últimos versículos cuentan cuál era el trabajo, el ministerio de los levitas. Lo hemos dado en Éxodo: armar, desarmar y transportar todo lo que tenía que ver con el tabernáculo, el mobiliario, los enseres, etcétera, etcétera. En los 40 años que Israel estuvo peregrinando por el desierto de Sinaí, el tabernáculo, el campamento aquel, fue montado 26 o 27 veces. Ese era el trabajo de los levitas, y el Señor lo especificó muy, muy claramente. Y el Señor dijo que se haga así, y advirtió que nadie que no sea sacerdote se acerque, porque el extraño morirá, dice ahí. Y el Señor dice las cosas que algunas veces nos entran por aquí y nos salen por allí. Hubo alguna ocasión que alguien que no era sacerdote fue a tocar alguna cosa y cayó tieso como un garrote, fulminado. Porque Dios manda como quiere que se hagan las cosas y nosotros debemos obedecerlo. Y eso tiene una enseñanza muy, muy, muy clara para todos nosotros. La obra del Señor hay que hacerla como Él dice, no como a nosotros se nos antoja. Hay cosas que están muy, muy claramente especificadas. Pues bien, lo dejamos aquí, que no me quiero enrollar. Hemos cubierto todo el capítulo 1 de Números. Hemos visto que el Señor mandó a hacer un censo para saber los hombres que podían pelear. Luego veremos la cantidad de batallas que tuvieron con los pueblos de Canaán. Hemos visto que Moisés hizo el recuento tal y como el Señor le mandó. Y también hemos visto que Dios asignó un ministerio, un trabajo a los levitas, que era armar, desarmar y transportar el tabernáculo. Aquello se hizo como Dios mandó, para entrar en batalla, para ir a la guerra. Y me gustaría que os quedara en la cabeza una cosa hoy. Aquel pueblo iba a estar guerreando durante mucho tiempo. Nosotros vivimos en paz, pero estamos permanentemente en guerra espiritual. Acordaros de eso. Y que el Señor os bendiga.